Vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Programa dedicado a la familia de Camila Tufner, patinadora de Racing Club, que anoche Melisa, su hermana, la hermana de nuestra deportista, falleció después de 2 días de agonía irreversible, producto de una violencia injustificada el domingo pasado en un hecho que deberá aclarar la justicia y por el cual nos sumamos a este pedido de justicia, de este cruel asesinato. A Camila, recientemente clasificada para el Campeonato Nacional que se disputa en Misiones el próximo mes, nos ponemos a total disposición de ella y de su familia. Deseamos que Racing apoye el viaje para que pueda rendirle el homenaje desde su arte sobre los patines a su hermana. Para nosotros y para toda la familia de los deportes amateurs de Racing, hoy es un día muy triste. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Bueno, amigos de Racing, esta es una nueva emisión de Verdad Racinguista. Sergio anda por allá por las cataratas, estamos viendo las fotos ahí de su hija disfrutando de esta belleza argentina. Se salvó de ver el partido. No, fue a la cancha. Ah, bueno. Primero fue a la cancha, después se fue de vacaciones. Le gusta sufrir, se fue con dolor de ojos entonces. Gustavo, ¿cómo andás? Bien, bien. Contento, con visitas en el estudio. Igual Sergio es irreemplazable, porque no sea cosa que después nos haga un planteo. Pero bueno, de fútbol la verdad que poco y nada. No me gustó para nada, la verdad, lo del sábado. Racing venía golpeado, está claro, pero me parece que el nivel de Sarmiento hubiese permitido un poco más de lucimiento. Juega con lo justo, parece que estuviese limitando los esfuerzos todo el tiempo el equipo, y la verdad que el segundo tiempo fue un largo bostezo, hasta que se equivocó Pichu. Lo justo que nos llevó a seguir en la Copa Libertadores. No, bueno, creo que había otras expectativas en ese momento, pero la verdad que lo del sábado, incluso el cambio de esquema, mucho no me gustó. Me estoy por recibir de brujo porque dije que Acevedo vivía al borde de la amarilla y el primer amonestado de Racing fue Acevedo, porque creo que en la posición de 5, donde busca cortar juego, lo amonestan, porque no es lo que le sale. Y bueno, veremos qué pasa. A lo mejor algún día juega Romero en Racing. ¿Y cómo...? En la primera etapa de Verdad Racinguista, cuando estábamos en otro radio allá por Capital. Y teníamos uno que sabía mucho de fútbol. Que fue reemplazado por Sergio. Hoy nos vuelve a visitar, no como ex integrante de Verdad Racinguista, sino también como ex candidato a vicepresidente y presidente del CRA. ¿Cómo le va, don Claudio Velo? ¿Qué tal? Buenas noches, Luisito. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? Bueno, más que nada sigue siendo un súper hincha de Racing, así que... Y sobre todo, un amigo. Y es bueno que haya venido después del Día del Amigo. Sí, no es que vine porque no está Sergio, porque si no después se enoja, ¿eh? Vine porque, bueno, te vi a la invitación y vine. Y viniste acompañado por Fer Escarpite de tu agrupación. ¿Cómo te va, Fer? Todo bien, ¿vos? Bien. Bienvenido. Gracias. A este micrófono, que es el micrófono de todos los racinguistas. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo anda el CRA en sus 30 años que han festejado el otro día? Bien. Empezando a hacer algunas cositas después que terminaron las elecciones. Ya uno deja de lado todo eso y empieza a trabajar en la agrupación, a sumar todos los esfuerzos para esta conducción, para que le vaya bien. Y bueno, y desde el CRA lo único que hacemos es colaborar, siempre del lado de afuera. Más que nada en los deportes amateur, que es lo que más necesitan, o ellos son los que en realidad llaman a los integrantes de la agrupación para tal cosa que necesiten, y bueno, y ahí estamos a disposición y tratando de... Son uno de los pocos que les ponen la oreja y que les ayudan a veces. Y bueno, un poquito vemos o sabemos la realidad del club o de los deportes amateur. Porque las caminaron. Sí, las caminamos y las seguimos caminando. O sea, para nosotros no terminó en diciembre y ya está, ¿no? Sino es una continuación de todos estos años de caminar el club, como siempre lo decía y me cargaban. 44 años, bueno, sí, 44 años, 40 debo caminar el club. ¿Aprendiste a caminar en el club? Y sí, aprendí a caminar en el club, claro. Sí, a los 5 años ya estaba jugando en el club. Así que bueno, y sabemos los problemas de los deportes amateur y, bueno, tratamos de dar una mano. Tan vapuleados, tan olvidados muchas veces y tan... Se acuerdan únicamente en las épocas de las elecciones, muy poca gente, o todos se acuerdan y después se olvidan. Sí, es verdad. Y faltaría un poquito más de infraestructura. A veces cuando las chicas dejamos, lo que hacen los deportes afuera, con el frío es difícil. Y por ahí vos ves otros clubes que crecen en lo social y Racing no. Pero bueno, también nosotros las entregas que hacemos las hacemos en un acuerdo con la comisión directiva para que después no haya problema. Sí. Bueno, ellos no dan la orden de que se puede y lo hacemos. Y bueno, y en lo que necesiten estamos colaborando. Y por lo que veo, con muy buena suerte, porque el vóley con las camisetas ascendió. Sí, la querían usar el día anterior, pero bueno, ya habían firmado las planillas y no la pudieron usar. Pero lo importante, más allá de ascender o no, que en realidad la felicitamos, es la alegría que tenían esas chicas por las camisetas y bueno, con el esfuerzo también de Fernando y de toda la gente de la agrupación, se pudo conseguir las camisetas. ¿Cómo fue eso, Fernando? ¿Cómo llegaron a...? Nada, nos juntamos con Claudio, sabíamos que no tenían las camisetas nuevas. Y Claudio me dijo si le conseguíamos las camisetas y le dije sí. Es un bien para Racing. Pienso que todas las inferiores tendrían que tener las camisetas nuevas. Sí. Y con Claudio decidimos encontrar las camisetas y donarlas. A mí hubo un amistoso el año pasado entre una novena división que recibió Colón de Santa Fe, un día que se jugó un partido atrasado de la tercera, y los chicos de Colón venían todos con camiseta nueva. Y Boca tiene todas camisetas nuevas. Y los chicos de Racing, sí. Los números no se veían. Y creo que hasta había dos números 10 en la cancha. Bueno, pero juega con doble enganche esa categoría. No, yo creo, pero pregunto, desde afuera. ¿Ese es no es un error cuando se firma el contrato con el proveedor de indumentaria que no se establece la cantidad de ropa necesaria, o hay un volumen de ropa que se canaliza por otro lado? Porque no me cierra. Si vos me decís a mí, yo me sentaría con Topper y le diría de que tiene que vestir toda la división inferior y tiene que vestir los deportes amateur como una obligación, ponerlo en el contrato. Y mucho más después de haber salido campeón, supongo que es un motivo de presión comercial. Como es exactamente, como igual como en aquel momento cuando fue Coca-Cola, que no tenía, no le daba a los deportes amateur la bebida. Bueno, lo hemos hablado, yo lo he hablado con Codorno, y Codorno cuando llegó diciembre me dijo, en el contrato lo vamos a poner, y bueno, aparentemente se puso, después bueno, vino la historia esa de que se han tirado casi 9.000 litros de bebida porque estaban ahí abandonadas, y eso ya, bueno, eso ya es que otro tema. Que también ahí hubo otro problema, que fueron un poco... Las condiciones de entrega a los deportes amateur fueron muy exigentes para los deportes amateur, que no llegaban a recibirla en tiempo y forma. Entonces no le entregaban al deporte amateur. El deporte amateur terminaba yendo a comprar los padres o los chicos con unos mangos al chino de la esquina. Sí, yo he visto cuando fuimos a ver el futsal que cargaban los bidones de 20 litros, que son los bidones de los dispenser, y bueno, y tomaban agua de ahí. Me pareció rarísimo, que ahí fue cuando me empezaron a preguntar si se podía hacer algo, y bueno, yo me consulté porque tenía justo una amiga que era gerente de Coca-Cola, y le pregunté por el contrato de Racing, y me dijo que no estaba puesto el punto S, y le dije si se podía poner, me dijo que sí, pero cuando se renovara el contrato, que fue cuando se renovó en diciembre, y me dijo que después se puso, que la NUS lo tenía. ¿Tenés idea de por cuántos años eran? No tengo idea, no tengo acceso al contrato. Como minoría, porque sos parte de la minoría, ¿se puede llegar a conocer ese dato? Lo voy a preguntar. Si me dan la información, te la paso. Yo creo que no tendría que haber problema, porque el contrato, si es un año, dos, tres, por los años que sean, es eso nada más. Uh-huh. Y si sigue estando el punto S, ¿no? De la vida para los deportes amateur, que creo que tiene que estar. Uh-huh. Sí, porque una vez que lo firmaste, renovás. Sí, ya o se por renueva. Lo menos tenés que ver. Era una cláusula que había que agregar. Y es la que se agregó. Y si se renueva, no vas a quitar una cláusula. No, me imagino. No creo. Siempre tratás de sacarle algo más, no de quitarle. Pero bueno, los deportes de amateur están abandonados. Entonces, a veces uno después tiene que encontrarse con gente que quiere mucho, que por ahí está haciendo esfuerzo para poder levantarlos, pero bueno, esa hay que decir la realidad. Y esto a veces me puede jugar en contra, porque dice, y vos dijiste esto, dijiste lo otro, pero bueno. Yo digo la verdad de lo que hoy está pasando, y creo que la conducción que está ahora va a hacer los esfuerzos para que los deportes amateur estén mejor. Sí, digamos, hoy el 90% del mundo Racing está atrás del subcampeonato. Del bicampeonato. Me estaba acordando justo que las chicas de handball salieron subcampeonas, los juveniles. Habían empatado la segunda posición y bueno, como ambos partidos se habían suspendido la semana pasada y no se juegan, quedaron por diferencia de gol segundas las chicas de Racing. Así que felicitaciones, que salieron subcampeonas. Bueno, la gente está pensando en el bicampeonato. Se olvida del resto de la institución. Se olvida del colegio, que todavía no recibieron las computadoras, las 19 computadoras que se le han donado. Hoy todos hablan del equipo, de cómo forma, de los 4 goles que se hicieron ayer a Merlo, a Deportivo Merlo, pero están dejando de lado el club. Me va a salir el hincha, Luis. Sí, dale. La realidad es que ha sido un cambio muy grande. Tal vez hemos elevado la vara, como está de moda decir. Vamos a la cancha con otra tranquilidad. Yo tengo claro que hincho a través del micrófono que Racing es avaro como juega, que hace tres pases y hace un gol y después espera con ocho atrás, y que Milito está para 50 o 60 minutos y no está para más, y que trajimos un enganche de 3 millones de dólares si no juega, un montón de cositas. Que los chicos de las inferiores están ahí, que el cambio del técnico de la reserva, que se inundó la cancha, sí, a pesar de que cambiamos el canchero. Sí, también en la foto de Racing. Pero hace un año y medio, perdóname, hace un año y medio atrás teníamos la calculadora para ver si jugábamos la promoción o lo que hubiese, y estábamos con Motaza Merlo colgado el travesaño. Está bien. Entonces, festejé el campeonato y quiero salir bicampeón. Porque además hace 100 años salíamos bicampeones también. Pero hay pequeños detalles que al Racing no le resultan tan onerosos. Cualquier club de Morondanga, y no voy a decir lo que me están mandando acá en este momento, porque dice que hasta el equipo que vino anoche a jugar al polideportivo venía con sus buzos. Claro, ese es el equipo del gobernador. Pero todos los equipos. Deportivo, el otro día nos tocó jugar Deportivo San Miguel, una cosa así. Todos venían con buzos completos y colectivos que los trajeran. Y Racing no tiene buzos para los deportes amateur. Y si los tiene, es por puro esfuerzo de la gente. Bueno, vamos a aprovechar que está Claudio para hablar con el Paso a Paso, el que es un colaborador permanente del Paso a Paso. Hemos visto la foto de la semana pasada. Yo desgraciadamente no pude ir, pero un pedacito de esa cancha, ¿verdad, Racinguista? Colaboró. Uh-huh. Así que ya que se hizo una inversión de 4 millones de pesos, como dicen que vale esa cancha, yo creo que ahora por ahí es el momento que el Paso a Paso apunte un poquito más a los amateurs y no tanto a la estructura del fútbol profesional. Y sí, lo que pasó en el Paso a Paso es que ahora se hicieron los comités y ya más que nada lo maneja Racing. Sí hay integrantes del Paso a Paso dentro de los comités, pero igualmente el Paso a Paso sigue trabajando, pero un poquito va de la mano de lo que el club esté necesitando. Pero sí, yo soy de la idea también de poder darle más a los deportes amateur. Pero bueno, también te llevan a que si tenés que donar algo, tenés que preguntar primero qué es lo que se necesita, y posiblemente por ahí te digan, y queremos hacer la cancha de hockey nueva. Entonces por ahí hay que poner plata o hacer algún evento para juntar plata para hacer la cancha de hockey. Sí, siempre queda por ahí relegado los deportes amateur. No, yo creo que el hockey también es amateur, pero creo que habría que hacer un uso racional del dinero, y creo que los presupuestos de otros deportes son bastante más bajos que el hacer una cancha más de césped sintético solamente para el hockey. Sí, pero porque el retorno que tiene esa inversión es diferente. No, pero no es de sintético, sino creo que es de pasto común. No, mirá, por una cuestión familiar, sí. Mi hija jugó. Creo que ya no podés participar en los torneos si no tenés una cancha de césped sintético. Porque La evolución del deporte ha sido salir del pasto, más allá que se llame sobre césped, para ir a cancha sintética. Así que lo que es para competir oficialmente, hoy por hoy tiene que ser césped sintético. Entonces no debe ser de la calidad, que es creo que es diferente calidad. Claro, que está aprobada por FIFA, está aprobada por FIFA y salió 5.200.000 pesos. Sí. Yo entonces no creo que la otra cancha sea de esta calidad. Entonces sí puede ser de sintético, pero no de esta calidad. Claro. Hay un puente que cruza el ferrocarril Sarmiento en Caballito, justo a la altura de Ferro. A la bajada del puente hay dos canchas, una al lado de la otra. Una para hockey sobre césped, sí, y otra hockey fútbol. Es para 11, sí, con medidas de 11 jugadores. Sí. Las dos son sintéticas. Sí. De un club que acaba de salir de quiebra. Acaba ahora, hace unos meses, levantaron la quiebra. Y están construyendo más canchas. O sea, un club Quebrado está pensando en sus socios, está pensando en sus actividades. Y así crecen. Y Luis, lo que pasa es que Ferro es más social. No te creas, había perdido muchos. Racing es más fútbol también. Racing es mucha gente de fútbol, nada más. Porque no la traes. No atraes a la comunidad. ¿Por qué Racing, y no sé si vos estarás en condiciones de responderme esta pregunta, por qué Racing hoy participa promocionando las actividades de la Municipalidad de Avellaneda, actividades de deportes amateur que organiza la Municipalidad de Avellaneda, y no promociona sus propias actividades? Que va a Dock Sur, que va a una actividad que está ahí atrás de la cancha de Racing. ¿Sí? Yo creo que si estructuralmente tuviese otras instalaciones Racing, hasta podría captar lo que históricamente se hizo, que era que todos los colegios de Avellaneda hacían su actividad deportiva en las instalaciones del club, que era una manera de cautivar socios nuevos, después arrastrar a la familia, ir haciendo la cadena de generaciones. Lo que pasa es que por ahí hay dirigentes que no conocen las instalaciones del club, eso es otra cosa. No solo podés captar chicos nuevos que sean hincha de Racing, sino los sacás de la calle. Exacto. Que hoy es muy importante. Antiguamente se daban becas en los colegios para poder ir al estadio a mirar el partido. Y eso un poco, al dejarse de lado, se fueron muchos chicos, se fueron para el lado. Y bueno, ahora recién ahora, con el campeonato, con todo por ahí, los empezar a traer de vuelta. Sí, pero bueno, autónomos. Hay que empezar con todo eso de nuevo, a ir a los colegios, dar becas, traerlo a la cancha los domingos, los sábados a Racing, y bueno, ahí se va a empezar a hacer mucho chicos hincha de vuelta. Tenemos que ir tocando los timbres, invitando a los chicos que vuelvan. No, yo creo que si es una recorrida por los colegios tenés mucho. Sí, acá me están diciendo que la cancha de hockey va a ser para de sintético, pero de arena, sí. Y no de agua, para que el costo sea más barato. Es uno de los sistemas que hay, es el más barato. Es no sé cómo es. Es el más antiguo que hay, pero es así. Uh-huh. Se le pone arena y de acuerdo a la cantidad de arena se modifica la velocidad de la bocha en este caso. Sí, porque hay muchos equipos o clubes de la B que están teniendo canchas de sintético y tienen dos o tres canchas. Entonces uno dice, ¿cómo puede hacer? No sé si Riestra, creo que es uno, y están haciendo... O comunicación, excursionista. Equipos así que están haciendo cancha de sintético, y como el Racing no lo puede hacer. Claro, el tema es que los valores son distintos. Esto se hizo aprobado por FIFA. Uh-huh. O sea que la cancha esta es otra cosa. Entonces por eso puede ser que la de hockey, como dice, que sea de arena, que sea mucho más barato. Yo te digo, nosotros que estamos acostumbrados a ir a recorrer clubes donde juegan los deportes amateur, te das cuenta que cualquier institución tiene buenas instalaciones. Buen parquet, buena tribuna, baños excelentes. Lo único que tenemos Racing es un polideportivo donde está plastificado, donde se ha arreglado hace muy poco. Algunos técnicos dicen que no está bien. Se ha quejado hasta uno de los jugadores de básquet, que la pelota no pica bien, que tal vez haya que levantarlo y hacerlo todo de vuelta, fue lo que dijo el jugador de básquet. Pero visualmente es lindo, pero está todo descuidado alrededor. Bueno, yo cuando dije eso, primero le dije que había que arreglar el techo, un tema de que cuando llueve entra agua, si no empezás por arriba por el tema de lo que es la membrana y la chapa tan podrida, yo creo que se te va a estropear mucho la madera. Y bueno, necesita un montón de cosas, tanto de afuera como de adentro. El polideportivo, no te olvides que es lo único que Racing tiene, uh-huh, con techado. Tenemos que ir para la pausa. Unidos por una sonrisa, Tiempo de Racing y Racing Sin Fronteras organizan la campaña Unidos por una sonrisa para donar al Garrahan juguetes por el Día del Niño. Se recibirán los juguetes el Día del Niño en el predio Tita los días sábados con Ayelen Taberniti de Racing Maníacos y el partido frente a Belgrano en la parrilla de Colón y Alsina. Pausa. Desde Buenos Aires transmite AM 1470. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano bonaerense, Radio Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225 7304 o 4247 6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Mujer denunció que tuvo que tener su beba en el inodoro de un hospital cordobés por falta de atención. Una mujer de 33 años denunció que después de esperar ser atendida a lo largo de una hora, tuvo que tener su beba en el baño del Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. El incidente fue denunciado por Verónica Tavares, quien, según relató, llegó al centro asistencial con un embarazo a término y fuertes contracciones al hospital el pasado domingo a la mañana. Internacionales. Arabia Saudita quiere garantías de que Estados Unidos impedirá interferencia de Irán en la región. Arabia Saudita espera que el secretario estadounidense de Defensa, Ashton Carter, quien se reunió este miércoles en Jeddah con el rey Salman, le garantice que no tolerará la interferencia de Irán en los asuntos de sus vecinos árabes. Ciudad brasileña Manaus investiga ola de violencia. Autoridades de la ciudad amazónica de Manaus investigan 37 homicidios cometidos entre viernes y lunes sin descartar ninguna hipótesis, incluyendo que se trate de una acción coordinada con eventual participación de policías, dijo el jefe de seguridad local. Deportes. Brian Fernández declaró en AFA, admitió haber tomado una droga social. El delantero de Racing, Brian Fernández, admitió en la Asociación del Fútbol Argentino haber consumido una droga social previo al partido frente a River del 10 de mayo y este jueves se conocerá la sanción de manera oficial. Según informaron a Noticias Argentinas, dos fuentes de la casa madre del fútbol argentino, el atacante declaró ante el Tribunal de Disciplina y reconoció haber consumido una droga social porque pasaba por un difícil momento personal y negó que lo haya hecho para sacar algún rédito deportivo. Herbes se recuperó y Arruabarrena ya comienza a probar un equipo titular. Con Cristian Herbes ya recuperado de su lesión, Rodolfo Martín Arruabarrena empezó a probar hoy el probable equipo de Boca que enfrentará el domingo por la noche a Belgrano en Córdoba por la 18ª fecha del torneo. Julio Humberto Grondona, el Pichi, que había entrenado lunes y martes de manera diferenciada, se movió a la par de sus compañeros y participó de un ejercicio táctico. Hasta aquí el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Señor productor. Su proyecto puede hacerse realidad. Conozca AM1470. Nosotros le brindamos un espacio cómodo y a su alcance. Comuníquese con nosotros al 4-247-6596 o al 4-225-7304. Radio Cadena, AM1470. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 18. AM 1470. De política y políticos. Escuchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. mañana bien temprano, cuando empiezo a ver los Twitter, leo: buenos días para todos. Me volvió ayer la bronca de la Copa saber que estuvimos tan cerca, pero con las mismas ilusiones para lo que viene. El autor de eso, Claudio. Sí, no. Qué bronca, después, ¿no? Claro, después de mirar lo del partido River y Guaraní, me vinieron las broncas de quedar afuera de la Copa, ya se me había pasado un poco, bueno, después del partido de ayer me volvió de vuelta, y me di cuenta que no sé, pero que teníamos, nos faltaba algo para poder estar ahí en la final, y no sé qué pasó, y nos quedamos afuera. Me parece capaz que si hubiésemos incorporado a algún jugador más, para porque Racing ya se estaba quedando sin pierna por ahí para la Copa, por ahí hubiese sido otra historia. Y quedar afuera con Guaraní, ayer lo vimos, River donde lo atacó, Guaraní no podía hacer nada. También mismo de local, River de local le podía haber hecho 3-4 goles. Y era cuestión, creo que era cuestión de atacarlo y no salir a defenderse tanto. Uh-huh. Te están mandando saludos, Chiqui. ¿No? Mandale un beso. Nos está escuchando. Ahí te mando un saludo. Bueno, también saludamos a Eduardo, a Ceci Rial, a Facundo Del Piero, a Sebastián Luna, a Marcia Cadé y a Luciano de Racing. El campo de juego de Racing. Me voy a meter en algo que no sé para dónde voy a salir. Ayer hubo fotografías del entrenamiento de Racing en el campo de auxiliar y está en las mismas condiciones que la cancha principal. ¿Es culpa toda del amigo Manguera o no? Yo te puedo opinar. Tendríamos que haber traído a Ferré acá, que es ingeniero agrónomo, que nos puede hablar de... Sí, claro. Sí, seguro. Del pasto, de cómo se siembra un pasto. Sí, es verdad. ¿De qué le hace falta? Yo lo que te puedo decir es que me pareció raro que lo hayan sacado, porque cuando, no sé si te acordás que llovió, eso de llovió tanto que no sé cuántos días estuvo lloviendo y Racing juega. Uh-huh. Y después de jugar la cancha estaba impecable y lo felicitan. Al canchero lo felicitan a Manguera por cómo había quedado, se había portado la cancha. Y después, al poco tiempo, lo mandan al predio, se queda solo en el predio y traen gente nueva para la cancha profesional y la auxiliar. La verdad, ¿qué pasó? Ni idea. Las canchas del predio están buenas. La cancha del predio están muy buenas, ¿eh? No buenas, muy buenas. Muy buenas. Lo hemos recorrido el sábado, estuvimos con los muchachos de la agrupación mirando. Fue contra Independiente y las canchas están muy, muy buenas. La del predio es muy buena, hay que felicitarlo. La verdad, excelente están esas canchas. Sí, contame de la comida del otro día, de los 30 años del CRA. Bueno, hicimos una fiesta de la agrupación, unos 30 años. Fue todo muy, muy... Se juntó la gente nueva con la gente con los fundadores. Sí, se juntó la gente nueva con los fundadores. Y era muy familiar la que hicimos hacer. No tan grande, sino familiar, solo para 50 personas. Y bueno, la verdad que fue muy linda, emotiva. Se han entregado unos platos a los fundadores, el reconocimiento por los 30 años y bueno. La verdad estuvo muy lindo. Eduardo te hace una pregunta. Preguntale a Claudio cómo estaba el sábado la cancha número 1 del Tita. Para mí está bien. Está impecable. Sí, sí. Impecable está. La 1, la 2, la 4. Impecable están. Bueno, de hecho creo que el plantel ayer entrenó en el Tita. Sí. Y creo que el partido con Argentino de Merlo fue en el Tita, no en la cancha auxiliar, creo. Tal vez esté diciendo una locura, pero... No, el partido fue en la cancha auxiliar. Está bien, pero... La foto es de hoy, no, es de ayer. Tiene que ser de... antes de ayer, ¿cuándo fue? El martes jugaron con Argentino de Merlo. Entrenan en el Tita, ¿sí? Sí, sí. No, seguro. Bueno, lo que también yo estuve hablando un poquito con Manguera, y él me decía, nunca me dieron este tiempo de receso como para poder trabajar en las canchas. Así todo, que las tenía muy bien, nunca le han dado ese tiempo que le han dado ahora a esta gente nueva. Y bueno, la verdad sí, fue, para mí fue una lástima que lo hayan sacado. Un poco me parece que es decisión del técnico, que estoy de acuerdo que traiga a su gente, su colaborador y todo, pero bueno, a veces de ahí a querer manejar el club hay un paso grande, y creo que Racing es mucho más importante que todos los que estamos ahí, que los dirigentes, que el técnico, que los jugadores. Racing es mucho más grande, así que me parece que tendría que tener un poquito más de humildad, diría, y dejar la gente que sabe trabajar, o que ya está, que venía trabajando, porque si las cosas las viene haciendo bien, no se veía el motivo por qué cambiarlas. Distinto sería lo del médico, que si hubo problema y él lo sabe, distinto sería el médico. No, sí, es parte del equipo de trabajo. Parte del equipo de trabajo es otra cosa, pero creo que lo de sacar a Cordon, que venía bien en la tercera, y poner uno de él, y sacar al canchero y traer dos de él, me parece que no era lo más lógico, sino por ahí era sentarse y hablarlo y decirle un poquito que está bueno que saliste campeón, pero Racing es más importante. Yo creo que eso es algo que cuando estuvo acá Podestá, le preguntamos, que él estuvo en contacto con muchos técnicos, desde el Llop, el Cholo, ¿quién más? Ahora no me acuerdo, de Russo, el Coco Basile, y le dijimos, no, el Coco no, el Coco lo trajo... Filiol, ¿puede ser Filiol? No, Filiol no estuvo en... Con Subeldía. Y le dijimos, cada técnico siempre mandaba sobre todo lo que era Racing, que el club no se puede entrar, que las puertas cerradas, que la gente no se acerque, que todos en la calle, todos son histéricos, a todos le dan, le cubren todas las necesidades, o todo lo que piden, o todo lo que echan la culpa al técnico. De hecho es que, y vos sabes muy bien el proyecto que yo le llevé a través de la gente del Paso a Paso, que las fotos que hacen del entrenamiento en la cancha auxiliar sale el estadio del fondo, cuando vos podías llevar a los jugadores del otro lado, a los fotógrafos del otro lado, para que saquen la foto del cilindro. Y sin embargo la respuesta es no, Merlo no quiere que vayan de aquel lado, no, Subeldía no quiere que vayan de aquel lado. ¿No es un poco también dirigentes permisivos más que caprichos de técnico? Porque si el técnico viene y se encuentra con que tiene sus limitaciones, no, acá no puedo avanzar porque los dirigentes no quieren. O sea, vos le estás dando posibilidades. Que es lo más lógico, vos tenés una empresa, uh-huh, y como presidente de la empresa, tu capataz tiene que adaptar las órdenes que vos le das. ¿A cuánto podés vender? Esto es lo mismo. ¿A cuánto podés vender la publicidad sobre el chapón que cubre el cilindro si las cámaras de televisión enfocan el entrenamiento y el fondo del cilindro y no una obra en construcción como lo es hoy? Y por hacer hay mucho. Y no es mucho, Claudio. No vas a gastar mucha plata, porque lo que tenés que agarrar un soldador que saque la ventanita de un lado y la lleve para el otro lado. No, a veces no es plata, sino ingenio. Estoy de acuerdo. La vez pasada, que nos escuchaban, porque dijimos acá que los vidrios del gimnasio de Villa del Parque estaban todos rotos. Sí, la gran mayoría. Ahora parece que los arreglaron. Creo que la última vez están arreglados. Están arreglados, sí. Pero había posibilidades que abajo del estadio hay un montón de vidrios que sacaron de los palcos que se rompieron, que tuvieron que cambiar, que cualquier vidriero te los corta a la medida que vos necesites y cubrís una necesidad. Mirá qué difícil que es. Por eso te digo que a veces ingenio y no plata. Hay muchas cosas que son así. Los baños están destruidos. Pero más allá de que estén destruidos el polideportivo, están sucios. El vestuario está sucio. O sea, Racing 400 y pico de empleados tiene, ¿no tiene empleados de limpieza? Sí que tiene. Y bueno, creo que falta conducción a veces. Que me gustaría algún día verla. O sea, porque en la foto aparecen unos cuantos. ¿Quién es ahora el intendente del estadio? No tengo idea quién es el intendente. Agüero. Agüero es el gerente general. Y Agüero quedó en lugar. Cumple la función de intendente. Y seguro. Sí, igual que cumple la función que hacía Tazar. Uh-huh. O sea, la función de intendente en realidad no está más, es gerente. Ahora es un gerente. Estamos antiguamente. Antiguamente que era Cacho Pisani, Cacho Pisani o Lubrano. Sí, claro. Fueron los dos yo últimos que... Lubrano. Pero... Ya se me dijo que vos. Intendente de estadio, sí, igual se nota, pero... Deportes en el recuerdo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Luis, por cadena. En el recuerdo. 1470. Sí, bueno, aprovechamos para saludar a las panteristas que ascendieron como locales el otro día en Villa del Parque. Si bien habíamos comentado el tema de las camisetas que recibieron. El futsal empató anoche frente al equipo de Scioli, 2-2, igual que la tercera, y están en el séptimo puesto. ¿Cuál es el equipo de Scioli? Lañata. Villa Lañata. Villa Lañata. Sí, sí. No sé si jugó ayer él. Ah, esos son los que vinieron con los buzos. Claro. Bueno, o sea, pero tienen un presupuesto mejor que el de Racing. Sí, bueno, en ese club sí, viste, digamos como que... qué casualidad, ¿no? Los deportes más relegados dentro de Racing son los que aportaron las medallas doradas para Argentina, ¿no? El vóley y el patín artístico. Las chicas de... Fue una jornada negativa la de las chicas de futsal, salvo la primera que ganó. Futsal femenino, el ganó 5-0 al Secla de visitante el sábado, mientras que asistíamos al partido de Avellaneda. La tercera perdió 3-1 con Secla y perdieron la punta, estaban las dos punteras, ahí donde juega tu sobrina. El viernes vuelven a jugar. Y la cuarta perdió 4-0. El viernes vuelven a jugar, reciben a Espeleta en el polideportivo. Y el futsal caballeros se enfrenta a Estrella de Boedo. En la bombonerita, Racing le ganó 87-82 en básquet por el campeonato de Metropolitano. Y bueno, dijimos del fútbol senior anoche, ganó 6-0 a Lanús de visitante. Así que el Turco García parece que hizo un par de goles ahí, no sé cómo fue la cosa. Hay que ir, a la noche hace frío para ir a verlo. Y bueno, ¿te llamaron como exjugador de Racing? No estoy para eso. ¿Cómo que no? No. Che, bueno, y vamos a invitar a la gente para que vaya el domingo a Estrella de Boedo, que juega el futsal. Se van a confirmar los horarios. Y el viernes el fútbol. Están como el fútbol profesional, que un día es a las 16, otro día es a las 17:15, y veremos mañana qué hora es. Mañana vamos a ver a qué hora sale. El árbitro va a ser Billy Goy, que ganamos 5, empatamos 3 y perdimos 5. 18 puntos logrados sobre 39. El último partido que nos dirigió fue Gimnasia Grima de La Plata, el torneo pasado que ganamos 1-0. Sí, se cambió para 17:10, ¿no? Cambió para 17:10. Bueno, ¿qué pasó el sábado en Racing? Contame. Lo vi medio enojado, Gustavo, con el equipo. ¿Qué pasa? Y no le voy a cobrar la propaganda, pero es como, viste, te preguntan, ¿fuiste al francés? Porque venís dulce. Ajá. Entonces, un poco es como que superada toda la presión de salir campeones, de los años, del equipo nuevo, del equipo en formación, tal vez uno en este... semestre, y bueno, habiendo quedado fuera de la Copa y con todas las baterías puestas en el segundo tramo del torneo, con pretemporada de por medio, para que nadie diga que no está en condiciones o que no tuvo pretemporada y todo eso, estaba esperando, o personalmente esperaba una actuación un poquito más fluida. Y la verdad que si haces el balance de lo que fue con Rosario, en Newell's, me refiero, y lo que hizo el sábado, que supuestamente era la recuperación, jugaste contra un equipo en donde la diferencia de categoría se nota. Le ponen ganas, juegan bien, son prolijos, pero hay una diferencia de nivel. Es como que uno espera un momento de Racing un poquito de dominio del partido más prolongado. Es como que juega 10-15 minutos, hizo dos goles y después a esperar. Y me dio la sensación que el planteo inicial de Camacho con la cancha dada vuelta, de Bou abierto, lejos del área, como buen izquierdo, y de poner tres volantes que por ahí se destacan más por lo que marcan que por lo que juegan, y encima sin proyección de los marcadores de punta, es como dejar restringido todo a una gran jugada entre Mou y Milito. Y lo del segundo tiempo fueron dos jugadas de peligro en donde se pudieron conectar. En una Bou pateó y pegó en el poste, y en otra le cobraron mal offside a Milito, que se iba solo frente al arquero. Bueno, y después ya sabemos que se acaba la hora de Milito, porque después ya el físico le pasa factura, y entonces empieza los cambios. Pavone, que fue un jugador que se destacó por aguantar la pelota, las 4 o 5 que tuvo que aguantar, no la pudo aguantar, y el ataque de Racing se acaba. Entonces eso es lo que me tiene preocupado. Porque si vos analizás las fechas que vienen, hay 6 o 7 equipos que deberían ser ganables fáciles, pero te vas a cruzar con 3 o 4 de los candidatos. Digamos, creo que contra el único que jugó Racing hoy por hoy es contra Central y contra River. Pero le queda Boca y le queda San Lorenzo, que parecerían dos de los más serios candidatos, sobre todo Boca con la incorporación estrella de Tevez. Bueno, el tema es que yo creo que la posibilidad del bicampeonato se va a decidir en 2 o 3 partidos. Creo que no nos hizo bien el receso. Lo vi mal físicamente contra Newell. No sé si... Y lo vi mal también contra Sarmiento, ¿eh? Porque Pichut se cansó de agarrarse la rodilla todo el segundo tiempo. Pichut estaba cansadísimo. Hoy tenía una sobrecarga. No, Pichut, vos mirá el partido y vas a ver cómo se agarra la rodilla cada rato. O me parece que... ¿Se pasaron de rosca, decís vos? Yo creo, y no llegaron a punto, y esto va a tardar un poquito en ponerse a punto en lo que es velocidad. Sí, en bajar la carga. Sí, en bajar la carga, o algo pasó. Por lo que se vio en Rosario y el contra Sarmiento. Sí, en Rosario lo de Newell parecía que iban con nafta super. Ah, no, parecían aviones. Aviones. Hay que olvidarse el partido con Newell, porque fue, creo que de la era Coca, es el peor partido que jugó Racing. Y ese y el de Tigre. ¿Te acordás? El 4-0. El de Tigre, ese día. Fue terrible. El que está en estos momentos las cataratas, pasó el micro de Tigre y le hizo 4 con los dedos. Bueno. Creo que es muy importante el partido que viene con Quilmes. Sí, sí. Es muy importante ganar allá. Y ver si se recupera Videla, que más allá de que desató la polémica de la ida del doctor o no, creo que es fundamental para Racing que Videla esté en condiciones, porque no tiene un 5 natural suplente. Hoy por hoy hemos escuchado en un programa colega hasta quien sugirió a Vareiro, que recién hace 6 meses que lo operaron y no jugó ni en reserva, que le den unos minutos, pero Cerro está con 4 amonestaciones, Acevedo suspendido, y Racing de ahí para atrás, si no es Videla, no tiene otro 5. Sí, Alvarado no. No, por favor. Creo que llevo muestra suficiente. Y ese es uno de los errores en Paraguay. Sí, sí. Y uno de los errores en cancha de River. ¿Te acordás que sale también en el primer tiempo? Lo sacaron antes de que termine el primer tiempo. Por eso, preferiría, si no, probar un pibe de tercero. Y creo que no solo lo sacaron de ahí, sino que prácticamente ha pasado a ser un jugador que no está teniendo, digamos, no está teniendo en consideración incluso ni como central, porque volvió Cabral, entra Sánchez, y creo que Alvarado ha sido bastante relegado. Pero bueno, salvo algo raro, son los 3 centrales que lo va a manejarse Gómez. Lo que sí espero es que con la nueva conducción de la reserva y la buena relación que supuestamente tienen el técnico de primera y el de reserva, se dé la posibilidad de que realmente Racing pueda subir a alguno de los chicos, que me da la sensación que son muy jóvenes todavía, porque parte de las figuras de la reserva de Racing son gente con edad de quinta, fundamentalmente Mancilla y Martínez, y están en una posición en donde Racing tiene gente, pero me da la impresión que, por ejemplo, en un año Racing no ha conseguido poner un volante por la derecha de las inferiores, ni lo probó directamente, no encontró, y me resulta muy loco que entre los chicos de 18 y 20 o 21 años no haya alguno que pueda hacer algo más decoroso que o que Gastón Díaz o que Nahuel o que Acuña y Camacho con la cancha cambiada, que fueron todas las distintas alternativas que se fueron probando. Tal vez ahora haya un poquito más de diálogo y eso sirva para subir a algún chico, que seguramente algún pibe que está con condiciones debe haber. Sí, seguro. Es muy difícil evaluar si está para la primera, porque los partidos de tercera hoy por hoy son como una cuarta especial casi, o lo que eran los equipos estos que en algún momento se llamaban selectivos. Sí. Yo quiero volver a ver la tercera jugar antes de la primera. Y yo creo que sería bueno, porque además es la manera de que los chicos se acostumbren a jugar con 30, 40 mil personas. Y Gustavo, hay que mecharlos ahora un poco a los chicos. No lo puede mechar cuando vas último. No, seguro, hay que sacarle, o sea, la responsabilidad que seamos salvadores. Un poquito hay que empezar a poner a unos chicos. Seguro. Lo ponés, lo sacás, lo vas haciendo, pero es el momento de empezar a mover un poquito a los chicos, porque es el futuro de que vos después, cuando querés vender, tenés eso. Vos fíjate, mirá, que Racing vendió 5 o 6 jugadores y hoy económicamente está más o menos estable. Gracias a la venta. 5 o 6 jugadores que se vendieron, todos chicos de la inferiores. Y otra cosa que hay que ver a futuro, que yo siempre molesto bastante con la historia de la delantera del año 2016 de Racing. Porque yo creo que si el candidato a venderse es Bou, a Milito en el 2016 particularmente no lo veo. Pavone tiene 33 años y tampoco le veo mucho recorrido en Racing. Racing tiene que incorporar dos delanteros. Encima tiene a Brian Fernández con la penitencia esa, entre comillas, de que en cualquier momento sale la sanción. No, ya salió. 2 años le dieron. Bueno, si está confirmado los 2 años, yo la verdad no lo tenía. Si están confirmados los 2 años, bueno, no lo puedes contar. No sé si Racing apelará. Sí, apela. Hay algún tribunal internacional que pueda modificar en parte eso. Intervino la FIFA. Y Racing va a apelar, pero sí. La FIFA, ¿quién puede penar? ¡Por favor! Bueno. No, pero debe haber un tribunal. E inclusive yo creo que desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de trabajo, de quitarle la posibilidad de trabajo, tal vez se pueda pelear un poquito la situación, pero la verdad que Racing, yo creo que en el 2016 va a quedar muy muy desnudo en la delantera. Algunos dicen que vuelve Lisandro López. Sí, lo escuché. Habría que ver hoy el partido, a ver cómo anda Lisandro López. Yo lo vi el otro día, no jugó un partido deslumbrante, pero anda bien. Pero va a haber que conseguir dos delanteros, no uno solo. No me gustaría de Alessandro. Sí, pero vos viste que Alessandro es muy fana de Racing, pero siempre la charla es con River. No sé. Y no sé. Ayer escuché algo que parece que ya D'Onofrio le tiró la línea a ver si está en condiciones de volver. Y vos sabés que los de River lo van a querer llevar enseguida, más que ahora se retiró uno de sus jugadores. Sí, le da posibilidades a otro. Pero pasa que hay que ir a buscarlo también, Hay que llamarlo. Sí. Bueno, aparentemente. Hay que ver si Coca lo quiere también. Sí, es un tema también, porque no juega con el enganche. Fundamental es que el Coca lo quiera, porque yo puedo, como dirigente, lo puedo querer traer a Alessandro, Eso es verdad. Sí. ¿Y si Coca te dice que no? No, está bien. Sí, porque no está acostumbrado a jugar con enganche. Yo creo que jugar con enganche te modifica todo el esquema del equipo. Digamos, necesitas laterales que se proyecten, que los laterales de Racing no se proyectan. Necesitas por ahí un par de volantes que se maten en la mitad de la cancha para recuperar la pelota. Pero bueno, son alternativas y por qué no vamos a soñar, aunque sea con D'Alessandro de 10. Uh-huh. Bueno, chicos, se nos va el programa. Mil gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por compartir esta hora racinguista y el Día del Amigo también. Y bueno, el próximo miércoles, ¿qué le vamos a decir a Sergio? El próximo miércoles le traemos a las panteritas, el próximo miércoles. Le vamos a traer las panteritas a Sergio si se pone contento. Bueno, no fue fácil con la noticia de la hermana de Camila hacer el programa de hoy para mí. Un beso grande a la familia y a la gente de Patín Artístico de Racing. Nos vemos y hasta el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.